Hola compañeros, mi nombre es Sebastián Silva Hernández y hoy les voy a hablar acerca de qué es Scratch. Scratch es un programa informático que permite investigar e introducirse en la programación de ordenadores utilizando una interfaz gráfica muy sencilla. Scratch está basado en el lenguaje de programación Logo. Fue desarrollado por el Lifelong Kindergarten Group, viendo luz por primera vez en 2007. Scratch es un software libre y por lo tanto se puede redistribuir libremente e instalar en cualquier ordenador que tenga Windows, Mac, OS X o Linux. Scratch se utiliza en lugares muy diferentes y es válido para que cualquiera de ellos, como en casa, la escuela, museos, etc. Está recomendado para niños y niñas entre 6 y 16 años, pero pueden utilizarlo personas de cualquier edad. Bueno, esto es básicamente lo que es Scratch y para qué se utiliza. Gracias.